junto con Gilberto Gil y otros, el tropicalismo. Bueno, con esto les decimos buenas noches. ¿Cómo te va, querido Andrés Casares? Hola, Mariano. Y aparte hay que decir que el primer disco, tanto de Caetano como el de Gal Costa, fue precisamente conjunto, un disco que se llamó Domingo, de 1967, hablaba de los primeros tiempos, y que tenía la particularidad de que en la tapa del disco eran tan jóvenes y tan desconocidos que decía Caetano Veloso en la portada con doble L. Increíble. Sí, con un error con el apellido de Caetano. Bueno, de hecho, la portada de este disco de Gal es el rostro bellísimo de Gal Costa, y la contratapa es una foto de ella y de Caetano Veloso muy jóvenes, de aquellos años, 1967, cuando hicieron juntos Domingo, y no deja de ser un guiño y no deja de ser también un aporte muy importante Caetano Veloso a una intérprete que estaba un poco aburguesada, estaba convertida en una cantora de clásicos y no había el mínimo atisbo de audacia en su carrera en los últimos, yo diría, 20 años, y esto la pone en un lugar, si no de vanguardia, al menos de novedad real. ¿Cómo te ha, querido Miguel Vicente? Bien, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Muy contentos, Miguel, porque tenemos un programa que yo creo que va a ser histórico. ¿Qué tal, Va a estar acá Raúl Carnota con su guitarra. Yo creo que Raúl Carnota es uno de los grandes en serios de la renovación folclórica. Ya es un clásico, ya tiene su trayectoria muy, muy vasta. Y bueno, va a ser un ciclo durante el mes de abril. Vamos a estar conversando de todo con Carnota. También tenemos novedades, discos y muchísimas cosas más. Quiero saludar a nuestro operador de hoy, que es Daniel Trenco. ¿Cómo te va, querido Daniel? Bueno, Paola Escobar, por supuesto, Nacho Rebaudengo, equipo estable de Flores Negras. Tenemos también muchos discos y tenemos algunas fechas que queremos de algún modo tratar. Una es evidente, y está todo el país dando vuelta alrededor de esta fecha, que es que el lunes se cumplen 30 años de la invasión en las Islas Malvinas, el comienzo de la guerra. Y vamos a estar hablando de qué consecuencias trajo ese hecho histórico en la música. Exactamente, fue muy importante la Guerra de las Malvinas en términos culturales también, porque realmente revolucionó lo que pasaba, sobre todo en el rock, en aquel momento, en mayo, en abril de 1982. Vamos a estar hablando sobre eso. La gran bisagra, ¿no? Sí, fue el momento de quiebre prácticamente. Y también vamos a estar repasando, hay muchísimos homenajes en estos días, homenajes culturales, salieron varios libros de investigación, salieron cuentos que un poco retratan en forma ficcional lo que fue la Guerra de las Malvinas, se están proyectando películas que tienen que ver con esa temática. Hay un disco que está ahí en Gateras, a punto de salir, que está ahí en la dirección Emilio del Guercio, sobre canciones malvinas. Vamos a estar hablando de esto. Bueno, tenemos el nuevo disco de Mafalda Arnaut, una cantante de fado que va a estar actuando aquí en Argentina. Tenemos un nuevo disco de... ¿de quién? Bueno, el gigante disco sobre canciones de Bob Dylan, un disco cuádruple hecho por gente de UNICEF. Tenemos también un aniversario tanguero, que es un disco de Floreal Ruiz. Sí, un disco precioso de Floreal Ruiz, el último disco que grabó en 1977. Se cumplen 35 años de ese disco de Floreal Ruiz, con la orquesta típica porteña que dirigía Raúl Garelo. Vamos a estar repasando la trayectoria de este grande del tango, este gran cantor de orquesta y cantor solista también, que fue el Tata Floreal Ruiz. Bueno, y ahora estamos en Bahía, estamos con Gal Costa, con Caetano Veloso, y estamos con este temazo titulado Neguinho. Neguinho não lê, neguinho não vê, não crê, pra quê? Neguinho nem quer saber. O que afinal define a vida de neguinho? Neguinho compra o jornal, neguinho fura o sinal, nem bem nem mal prazer. Votou, chorou, gozou, o que importa, neguinho? Rei, rei, neguinho, rei. Sim, sei, neguinho. Rei, rei, neguinho. Sei, não, neguinho. acha que é difícil, fácil tocar bem esse país. Só pensa em se dar bem, neguinho também se acha. Neguinho compra 3 TVs de plasma, um carro, um GPS e acha que é feliz. Neguinho também só quer saber de filme em shopping. Neguinho cata lixo no Jardim Gramacho. Neguinho quer justiça e harmonia para, se possível, todo mundo. Mas a neurose de neguinho vem e estraga tudo. Nego abre banco, igreja, sauna, escola. Nego abre os braços e a voz. Talvez seja a sua vez, neguinho, que eu falo é nós. Esperado. La música cobra vida. Cuando la malaca como mucho lo, chinito no trabaja de 5 a la 2. Lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva a cañón. Chinito, chinito. Un show, un momento. Qué noche. En Flores Negras. Thank you. adiós, adiós, multicolor, rumbo sin necesidad. Apariciones de colores y sabor de Pléyades, camino a las estrellas, tras tus huellas, de regreso a casa. Apariciones, lo nuevo nuevo de Jopo, que es la banda alternativa de Rubén Albarrán, cantante de Café Tacuba, quizás la banda de rock latino más importante de la década del 90, a mi juicio, así es, y si no, que dude, que escuche el disco Re, que es algo así como un álbum blanco, de esa música que empezó hace bastante, esa mezcla de algo muy local con algo muy internacional como es el rock, y que bueno, se fortaleció y creció muchísimo en los años 90 y que tuvo a México como uno de los grandes epicentros de la movida. Bueno, Jopo está integrado por Rubén Albarrán y con dos músicos chilenos, y lo que hacen es, además de la música propia, hacen muchos covers de temas bastante clásicos de la década del 70, sobre todo temas que tienen que ver con lo testimonial, temas de Víctor Jara, de Isela y Tejada Gómez, mucho repertorio que cantaba Mercedes Sosa, y que de algún modo, dijo Albarrán en varias entrevistas, es una especie de homenaje a sus padres, a la discoteca de sus padres, lo que ellos escuchaban cuando era chiquito. Sí, lo que hay que decir es que realmente las versiones que presentó Albarrán al frente del grupo Jopo son completamente diferentes de las originales. Esa es parte de la gracia. Incluso había un sitar ahí, ¿no? Que sí, interpretaba uno de los músicos, y eran versiones absolutamente libres, el modo de recrearlas, por ejemplo, Gorila a los 17, por ejemplo, Canción con Todos. Totalmente. Entre otras canciones del repertorio latinoamericano. Estuvieron en Buenos Aires el martes y el miércoles en el marco de la segunda edición del festival, sí, El Vecinal, que convoca Kevin Johansen desde el año pasado, y yo estuve el martes, vos estuviste el miércoles. Sí, yo fui el miércoles. A mí me encantó, estaba lleno y realmente, bueno, tocaron un poco tarde, pero desplegaron un sonido muy psicodélico. A mí en algunas cosas me hizo acordar a los Jaivas, que también mezclaban en los 70 todo lo que la psicodelia que venía del rock de Estados Unidos y de Inglaterra, con elementos muy folclóricos. Ellos también hicieron una cosa muy psicodélica y por momentos con mucha fuerza y mucho power de rock. Así que lo que vos decías es así, como deshacen, sí, esos temas. Y si quieren escuchar un ejemplo de estos clásicos de la década del 70, sobre todo del folclore latinoamericano, escuchen la versión de Jopo del bellísimo tema de Víctor Jara, Te Recuerdo, Amanda. Pues una gran sensación poder estar interpretando estas canciones que se han versionado millones de veces y pues tal vez algunos dicen, ¡ay! ¿Por qué otra vez una versión de esa canción? No es posible. Pero bueno, pues al corazón no hay quien lo mande y tenía esa necesidad de cantar estas canciones. Esta se llama Te Recuerdo Amanda, dedicada para Amanda. Mojada corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Y vas a encontrarte con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna. Cinco minutos, suena la sirena, vuelta al trabajo y caminando lo iluminas todo. Cinco minutos te hacen florecer. Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Y vas a encontrarte con él, con él, con él. Que partió a la sierra, que nunca hizo daño. Suena la sirena, vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Que parte a la sierra, que nunca hizo daño. Que parte a la sierra. Suena la sirena, vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Cultura. Aguante la radio pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la Radio Pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio. Pública. 10 de la noche. 31 minutos. Nacional. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Búscanos en Twitter. @ la radio pública. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Cambiar el ritmo a tu día. Disfruta, cambiale el ritmo a tu día. Disfruta la noche nacional. Nacional. Flores Negras. Hasta la medianoche. Con Mariano del Mazo. Que avanzan, jefes que toman whisky, el pueblo que hace masa en la plaza como aquella vez. Bueno, la mirada siempre muy, muy precisa, muy afilada de Charlie García de la Guerra de Malvinas, guerra de la cual se cumplen este lunes 30 años de su comienzo. Y bueno, fue un momento realmente histórico, por supuesto, desde lo político, desde todo punto de vista, pero tuvo una incidencia muy importante en la música argentina y sobre todo en el rock argentino. Realmente fue un momento bisagra por muchos motivos. El principal es que luego de la guerra se prohibió pasar música en inglés en las radios y eso hizo que el rock argentino, que hasta ese momento era ignorado por el poder o incluso perseguido, empezó a convertirse algo así como en la música oficial, en un tránsito ascendente hacia, desde los márgenes hacia el centro de la escena, que no se detiene nunca, e incluso hoy por hoy el rock es la música de las grandes marcas, e incluso vive en la Casa Rosada también. Es decir, que en aquel momento, antes del 82, el rock era una manifestación bastante marginal o alternativa, y a partir de abril empezó a ser una música en la cual el poder de turno siempre quiso utilizar para su beneficio. Muy interesante todo lo que pasó en Malvinas. Si bien no era el rock totalmente, no era un movimiento pequeño, de hecho en febrero de ese año, de ese 82, se había hecho el Festival de la Falda con un montón de grupos y se había hecho también un festival en Excursionistas, el Festival de Pan Caliente. A partir de abril realmente se volvió un monstruo grande que pisaba fuerte y pasaron muchísimas cosas. Sí, y aparte coincide con un momento del rock que realmente es un momento de brillo absoluto, donde los solistas como Charlie, con Yendo a la Roma Living... Cerú Girán se desarrolló en dictadura. Sí, bueno, Charlie, decimos también... con todo lo que pasa en ese primer disco solista de García o Spinetta con Kamikaze o esa época de Spinetta con Jade y bueno, y todos los grupos que venían asomando, coincide con la guerra de las Malvinas y realmente también fortalece, vos lo decías, a través de la difusión en los medios, que no estaban tan posibilitados hasta la guerra, y crece mucho todo lo que pasa en cuanto a difusión, en cuanto a llegada, si bien ya tenía cierta recepción, pero se vuelve mucho más masivo y coincide con otros fenómenos como la irrupción de la trova rosarina, que coincide sí. muchísimo en ese sí, momento. Que también ya había sido Baglietto un suceso en el Festival de la Falda en febrero de 82, antes de la guerra. Sí. Ahora, lo que ocurre básicamente es que el movimiento, que en ese momento era un movimiento básicamente el rock argentino, quedó atrapado en una paradoja, porque por un lado, en toda su historia pregonó un pacifismo claro el rock argentino. Y en ese momento, cuando estalla la guerra, se ve una especie de encrucijada, un callejón sin salida. Decir, bueno, ¿cómo acompañar, de algún modo apoyar a los soldados que estaban peleando en el sur y que la mayoría de ellos quizás escuchaban la música de rock argentino y no caer, digamos, como un grupo, como un movimiento que apoya la guerra? Y finalmente quedó enredado y a su pesar tal vez fue utilizado por el poder militar. Sí, exactamente, y sobre todo a través del Festival de la Solidaridad claro, Latinoamericana, un festival que fue el 16 de mayo del 82, que fue transmitido por la televisión, que participó buena parte de lo que era el rock nacional de aquel entonces, desde Spinetta, Pedro y Pablo, Rubén Rada, Lito Nebbia, León Gieco. No estuvieron allí los Virus, que no aceptaron. No estuvieron los Vitales. Exactamente, Lito tampoco. Y Lito ahí, pero... Bueno, y Spinetta en vivo hizo una diferenciación, que no estaban para apoyar la guerra, sino que estaban en defensa por los chicos, es que básicamente. En general por la hubo, paz. Yo creo que una buena intención en general. Por cierto, contaba que antes de cantar Algo de Paz, lo fue a ver un coronel al camarín y dijo: ¿cómo vas a cantar Algo de Paz ahora? Como que era una canción en contra del momento que estaba viviendo, que era un momento triunfalista en el cual todas las revistas de época ponían así títulos totalmente chauvinistas y totalmente mentirosos, ¿no? Y en este caso, por cierto, sintió esa amenaza, igualmente la cantó y fue la canción de cierre del festival, que no deja de ser también significativo, ¿no? Se cerró con una canción que pedía paz. Pero bueno, es un tema muy interesante, vamos a seguir tratándolo, pero queremos abrir un poco los canales de comunicación para que participen los oyentes. Hoy no hay premios, hoy no hay juego. Lo que queremos saber es qué opinan de esta relación que hubo, sobre todo entre rock y Malvinas. Hay gente que piensa que el rock ganó con Malvinas, la gente que ve que lo que ocurrió fue un gran desarrollo, un impetuoso desarrollo desde todo punto de vista comercial, estético, a partir del 82. De hecho, después empezó a conquistar grandes plazas de América Latina a través de Soda Stereo, de Enanitos Verdes, de SAS. Y otros piensan que al rock le vino muy mal porque fue algo así como la pérdida de la inocencia, fue un golpe, digamos, en la nuca de aquel movimiento que era bastante puro hasta ese momento. Así que bueno, ¿a qué teléfonos, Miguel? A los teléfonos 4999-8700 y también desde cualquier lugar del país por el valor de una llamada local al 0810-222-0870. Y también tenemos disponibles nuestra página de Facebook, que es Flores Negras en Radio Nacional. Realmente nos encantaría que llamen. Yo sé, hay un montón de gente. Yo, che, te escuché. ¿Y por qué no llamás? ¿No te mandás un mail? Está bueno. Realmente uno se siente acompañado cuando hay participación de los oyentes. Así que, bueno, el tema es, bueno, ¿qué opinás de la relación que hubo entre rock y Malvinas, ahora que estamos a dos días de que se cumplan 30 años del 2 de abril del 82? Y también, si querés decir qué canción te acompañó en esa época, también lo puedes decir. Así que bueno, los teléfonos que recién dijo Miguel. Y no solo influyó en el tema del rock, también en toda la música, ¿no, Andrés? Sí, en toda la música fue influyente. De hecho, Piazzolla en aquel momento tituló uno de sus tangos Los Lagartos, que después reconoció como un error porque estaba dedicado ni más ni menos que al comando que dirigía Astiz en Malvinas, ¿no? Hay una viñeta muy linda que me encantaría compartir con los oyentes. Ya la pasamos hace no mucho porque estamos recordando mucho a Piazzolla, ya que el 4 de julio se van a cumplir 20 años de su muerte. Estamos un poco en un homenaje permanente, ¿no?, a Astor Piazzolla. Pero hace poco presentamos un disco que registró un concierto en vivo en el Regina,

atrapado a sus calles, ambulando su piel, refugio de mis largas madrugadas, abrigo de mi verso y de mi sino, su cielo de gorrión, su luna triste, son cosas que también viven conmigo, esquinas de las cuadras de mi vida, guarida de mis sueños más absurdos, embarcadero gris de mi ambición de luz, secreta latitud de mi canción, inventor del misterio, bandoneón gigantesco, Buenos Aires escucha mi silencio y mi lucha. Él recuenta conmigo las monedas azules y me presta el olvido de su ir y venir, sus gorriones sin techo, su cintura de río, son también algo mío, yo también los respiro. Buenos Aires un duende, una copa de vino, ese amigo sin nombre que se encuentra al azar, refugio de mis largas madrugadas, abrigo de mi verso y de mi sino, su cielo de gorrión, su luna triste, son cosas que también viven conmigo, esquinas de las cuadras de mi vida, guarida de mis sueños más absurdos, embarcadero gris. Un tango hermoso y una interpretación que seguramente el tanguero incauto jamás va a reconocer quién es el que está detrás de esa voz, sobre todo aquel que lo escuchaba cuando estaba en la orquesta de Troilo. Estamos hablando de unos grandes cantores de todos los tiempos del tango, del señor Florial Ruiz, y este disco, este álbum, está cumpliendo 35 años, es el último Florial Ruiz, ¿no? Exactamente, el último Florial Ruiz, unas grabaciones de 1977, un disco que salió originalmente en long play, que fue reeditado hace poco en CD, que se llama, bueno, Buenos Aires conoce a Florial Ruiz, y que de alguna forma es un disco precioso, porque uno escucha la voz ya quizás más cascada de Florial Ruiz, pero que sin embargo se reconvierte en un fraseador, al mejor estilo, al estilo goyenecheano, sí, lo que hizo Goyeneche en los 80, él lo hace en esta grabación, ya la voz no estaba tan bien, había tenido problemas de salud, se reconvierte, baja un poco y canta tangos preciosos de un modo extraordinario. Por ejemplo, en este disco está, aparte de Buenos Aires conoce, como Aquella princesa, Perfume de mujer, Divina, un tango de Mora, que son tangos que increíblemente, y este disco, han influido mucho en las nuevas generaciones de tango. El arranque, de hecho, hace Buenos Aires conoce a partir de este disco. Bueno, Ramiro Gallo ha hecho una versión, un arreglo como Aquella princesa, para que lo cante Ariel Ardit. Hernán Lucero también, otro de los cantores actuales, ha hablado maravillas de este disco. Realmente fue muy importante, lo grabó con la Orquesta Típica Porteña. Y qué decir de Florial Ruiz, ¿no? Cuando uno habla con los tangueros de la vieja guardia y cuando se les pregunta por los grandes cantores, algunos mencionan, bueno, además de Gardel, por supuesto, alguno menciona a Verón, otro menciona a Edmundo Rivero, pero hay muchos que mencionan también a Florial Ruiz, que empezó su carrera con De Angelis, que grabó 8 tangos nada más con De Angelis, pero que sin embargo quedó como uno de los binomios emblemáticos de los años 40. Después pasó a la Orquesta de Troilo y también grabó grandes cosas como Romance de Barrio, El Valsecito, grabó Marioneta, que a la sazón sería una especie de clásico de él. Su caballito, ¿no? Sí, sí, lo grabó, mira, lo grabó con Troilo, lo había grabado con De Angelis y lo volvió a grabar después con Pepe Basso, ya más maduro y más madura su voz, lo volvería a grabar, y realmente una voz extraordinaria y un registro muy bello, este que grabó en el 77. Un gran recuerdo. Muere al año siguiente, en el 78, a los pocos meses va a morir Florial Ruiz. El Tata Florial Ruiz aquí en Flores Negras, quiero decir que ya está aquí en el estudio de la radio pública Raúl Carnota con su guitarra, tuvo que esquivar todas las trabas que hoy tiene el centro porteño con el tema del TC2000, pero llegó, hizo salto de vallas y llegó Raúl Carnota. En un rato vamos a estar conversando con él y escuchándolo, pero bueno, vamos con un cachito más de este último Tata Florial Ruiz. Sí, haciendo un vals precioso que ya había grabado antes Fiorentino con Troilo, Valsecito, Amigo, escuchen qué linda versión, la voz de Florial Ruiz, la Orquesta Típica Porteña. Mm.

Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Talking, aquel tema hermosísimo que estaba incluido en la banda de sonido de Midnight Cowboy, la película de John Boyd y Dustin Hoffman, que aquí se conoció como Perdidos en la Noche. Bueno, en la voz y en la voz de Madeleine Peyrou, una versión jazzerita. Ya está acá Carnota después de las noticias. Música en vivo. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Viernes y miedo te paraliza. Cuando la razón se vuela, cuando el instinto despierta, se van abriendo caminos ignorados y sin huella, que nos vuelven a la madre que parió nuestra conciencia. El camino se hace luz y la ciencia solo es ciencia. Vuelve el amor a su cauce, se disipa la apariencia. La vida ya es otra vida que nos lleva, que nos lleva. Paisaje de cielo abierto, melodías que maduran, la salamanca se alumbra como una blanca espesura. La vida ya es otra vida que en el silencio perdura. El saber tiene su precio allá por la Salamanca. Se cambian conocimientos por pedacitos del alma. Andando por esos montes, la ignorancia se acorrala. Su pai tiende los caminos y su ciencia es una estaca clavada como una astilla entre la mente y el alma. El que vuelve nunca cuenta que el conocer deja marcas. Gozando baja la luna, se trepa la salamanca y el destino se perturba allá en las cuevas paganas. El saber tiene su precio allá por la salamanca. Un gatito, la llave de Raúl Carnota, del disco Runa. Y bueno, es el modo, el prólogo que elegimos para esta entrevista que se viene con Raúl. ¿Cómo te va, Raúl? Muy bien. Bueno, gracias por venir. Siempre tenés cosas para contar. Ahora hay una excusa que es impresionante. Vas a hacer los lunes. Vos estás más loco que una... Que sos bravo, ¿eh? Un audaz. No, lunes 16, 23 y 30 de abril en el CAF, ahí en Bustamante 764. Bueno, con amigos. Después vamos a contar quién está en cada fecha. Pero qué bueno que es, porque a veces uno tiene ganas de ir los lunes y no tiene en realidad, dónde ir. Es porque nosotros salimos a trabajar al interior los fines de semana. Entonces tenía que ser o un lunes, un martes, un día de esos. Claro. Así todos podían. Claro, claro. Inclusive yo. Claro. Bueno, vas a estar el 16 con... 20, el 16, con mirá, Daniel Massa y Eduardo Espinosa. Es así, Espinosa. El Ficture. Es, va Daniel Massa, Eduardo Espinosa y Facundo Guevara. El 23 va Pablo Fraguela, Juan Falú y Popi Espatoco. El 30 de abril va Lilian Saba, Marcelo Chiodi, Silvino Orozco y el Mono Izarralde. Y alguno de esos tres días va a caer el Mono Fontana, que no sé qué día, porque tiene un quilombo ahí de fechas, que qué sé yo. Bueno, pero uno un lunes de esos va a ir el Mono. Y vos dijiste, por ejemplo, dijiste, bueno, un día teníamos que tocar, y o el lunes o el martes, porque después estábamos por el interior, como si fuese una... un deseo que querías cumplir, ¿no? Como... La verdad que sí, porque hace un tiempo que no tocaba acá en la ciudad de Buenos Aires y está bueno hacer un ciclo. Claro. Y yo me voy dando gusto, qué sé yo, porque ahora que con este disco toco solo. Y por ahí salimos a tocar otras cosas en los fines de semana en trío, ponele. Pero acá toco solo, no soy de los Orozco. bueno, es más, en mayo por ahí hacemos un ciclo con Teresa. Qué bueno, juntos, qué sé yo, pero siempre es en días chinos, ¿no? Así. Sí, sí. Porque el resto, si no, viajamos al interior. Bastante. Bueno, estamos con Raúl Carnota, estamos aquí en Flores Negras en vivo hasta las 12 de la noche. Y le estuvimos preguntando a nuestros oyentes, bueno, ¿qué opinaban de la relación entre música y Malvinas, entre rock y Malvinas? Y hay muchísimos llamados. Repetí los teléfonos, Miguel, dale. Sí, con gusto, al 4999-8700. Y también, desde cualquier lugar del país, valor de una llamada local, lo pueden hacer al 0810-222-0870. Bueno, y también estamos en Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional. Y bueno, estamos todos muy, muy inmersos en esta fecha redonda que se viene, la del lunes, los 30 años del desembarco en Malvinas, del comienzo de la guerra. ¿Vos te acordás qué estabas haciendo el 2 de abril? Sí, me levanté a la mañana, prendí la radio y cuando escuché la noticia no lo podía creer, sinceramente, porque yo me figuré lo siguiente, era lo mismo que si vos vas por la calle y viene Tyson caminando por la misma vereda y le decís, escúchame negro, te voy a arrugar la cara, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, y entonces me puse a pensar solo en ese momento en las consecuencias que podía llegar a tener, porque tras que veníamos golpeados por los imbéciles estos, que encima después lo único que se comprobó, bueno, fue una comprobación muy dura, pero que esta gente para lo único que servía era para pegarle a una persona atada en una silla. Claro. Un compatriota atado, sí, a una silla. Sí, pero cuando tuvieron que enfrentarse con otro soldado, así, en las mismas condiciones, salieron corriendo y dejaron la tropa abandonada. Uh-huh. Entonces ese es el glorioso resultado, digamos, locura. De entrada lo tuviste claro. Yo, no solo lo tuve claro, o sea, sino que me agarró como una angustia en un momento, porque es como yo me sentía, o sea, desde el 76 me sentía en manos de gente totalmente inapropiada, irresponsable, y más allá de los asesinatos y más allá de eso, estaban... Digamos, los que sabían lo que hacían eran los civiles que estaban atrás, que uh-huh. siempre hubo civiles. Uh-huh. Y por eso fue toda esa carnicería de 30.000 personas, por eso que ahora es tan difícil, porque ellos, hay sangre por medio uh-huh. para conseguir implantar el neoliberalismo en Argentina. Uh-huh. Tuvieron que matar 30.000 personas. Bueno, entonces lo de la guerra fue de esto que inventaron. Fue un manotazo de ahogado, porque los tipos ya estaban, que no tenían oxígeno, no tenían nada, y pensaron... Ahora está clarísimo. Lo que pasa es que en ese momento, yo me acuerdo perfectamente, yo estaba en quinto año del secundario, En ese momento había un clima de triunfalismo y un chauvinismo muy fuerte, sí. Y había muy poca gente que podía decir que estaba en contra de la guerra o esto que vos pensabas que... Yo estaba total, no estaba y, en contra de la guerra, me parecía una locura. Pero viste que el que decía eso era como, pará, ¿qué decís? Viste, son nuestras. Es que el tema no era que fueran o no o dejaran de ser nuestras. El tema era que vos... Yo fui militante en el 70. Y era hasta capaz de hacer como un análisis militar, si querés llamarle, del conflicto. Y era totalmente inviable, porque no podés competir contra, así, de igual a igual, contra uno de los ejércitos más fuertes del mundo, equipado, y aparte que se ha pasado en guerra toda su vida, porque toda su vida se dedicó al colonialismo y estuvo haciendo destrozos en todo el mundo. Y bueno, ahí los tienen, en Afganistán, en Irak, en todos esos lugares. Y ahí están codo a codo con los americanos. Y entonces, uno no se puede enfrentar. Es como si vos te vas a pelear con un boxeador. No sé si está claro. Ahora, Raúl, yo te quería preguntar, ¿cómo recordás vos? Hablabas de tu recuerdo personal. Porque estamos hablando y preguntándole a los oyentes, digamos, con respecto a la relación del rock, lo que pasa en el rock en el 82, en la guerra de Malvinas, y cómo empieza, a ser pasado en los medios. ¿Cómo recordás vos qué es lo que pasaba con la música en ese momento? Y pasó que... De golpe, todos los tipos de tener una postura totalmente antinacional, y ellos eran los que manejaban todos los estamentos del Estado, de golpe se vieron forzados a permitir, como una vía de escape, que en las radios se propagara música nacional, sí. No hablemos del rock. El rock entró también, entre otras cosas. Pero ¿y cómo recordás la actitud de los músicos de ese momento, del lado de los músicos frente a lo que fue la guerra? Pues empezó a haber más trabajo, ¿no? Bueno, no me acuerdo si hubo más trabajo. Era bastante trabado todo, te digo. Pero lo único que pasó es que los sellos multinacionales, que estaban al dorso, empezaron a producir números argentinos, de músicos argentinos, de los distintos géneros. Bueno, ¿no? Estamos conversando con Raúl Carnota, bueno, hoy estamos con un programa un poco que gira en torno de lo que ocurrió en Malvinas hace 30 años. Vamos a escuchar, hay muchos mensajes, vamos a escuchar dos al azar y seguimos conversando con Carnota. Vale. Habla Antonio Paternal. Yo no creo que el rock haya sido inocente nunca, ¿no? Y ganar no ganó nadie, perdimos siempre todos con la dictadura. Y perdimos mal. Aguantamos como pudimos y peleamos como pudimos. Hasta Cambalache estaba prohibido por la dictadura también. Hola, habla Marcos de San Luis. Creo que más bien la llegada de la democracia fue un gran impulso para el rock argentino. Muy bueno el programa. Saludos, un abrazo a la distancia. Chao. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los oyentes, también los que se comunican vía Facebook. Y bueno, estamos aquí... con Raúl Carnota, que tiene una costumbre, le gusta juntarse con músicos amigos. Y eso es algo que, de algún modo, nutre tu música, porque estás siempre en relación con otros. Es un desafío, Y lo último fue el proyecto San Luca, que yo aprecio muchísimo, que hiciste con Sánchez y con Luciani. Y bueno, ¿eso quedó un poquito en el pasado o lo retoman? No, está ahí. Hicimos toda una gira en el 2010... A ver, sí, 2010, por todo el sur de Francia y algunos países de por ahí. Y también llegamos, que justo fue la feria de Shanghái, que nos contrataron para ir a tocar allá a China. O sea, ¿cómo pasa algo que pasa con algunos otros artistas, pocos artistas? Pienso en Peteco, Carabajal, pienso un poco en la figura de Rubén Juárez, incluso la de Laia Blasquez en el tango, que son eternamente considerados renovadores. Quizás tienen 60 años, 70 años. Siempre, bueno, no, lo nuevo fue Peteco Carabajal, ¿no? Y vos tenés como esa cosa de eterno renovador, y es increíble que ya tenés tanta ruta. Pero es gracioso, porque en realidad lo de renovador es algo no buscado por mí, sino que yo me voy aburriendo de mí, y entonces voy buscando cosas que me permitan seguir desafíos vivos, qué sé yo, hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces en un momento hicimos un dúo con el Mono Izarralde, que era muy divertido. He ido a tocar con ellos a La Plata el año pasado. Hasta grabé con ellos, no me sale el grupo del Mono. El Cuarto Elemento. Cuarto Elemento. Hecho dúo el año pasado, nos juntamos, el anteaño pasado, hace como tres años atrás, nos juntamos con Juan Quintero. Te aburrís, ¿verdad? No, pero está bueno, claro. Está bueno. Pero digo, pues tenés que ir siempre. ¿Qué te pasa cuando escuchás algo así? Fíjate, a ver, yo pienso en esa guitarra. Escuchá las locuras que hacías hace más de 20 años. Sarabia, los Beatles eran cuatro provincianos que querían triunfar, ¿no? Como los chachaleros. Sí, más o menos. Sí, eran de Liverpool. Escúchame, qué lindo pecado de juventud. Un pecado de juventud. Claro, ese era un pecado de juventud. Y metiste ahí unos poquitos de un tema de Harrison, sí, de George Harrison. Ahí escuchemos un poquito, que me encanta. Es un gato, ¿no? Cita musical, ¿no? Un gato. Sí, un gato. Que andar buscando la luz al costado de los rancios, con la esperanza de cambiar el destino, caminan. Pecado de juventud, no imaginar las traiciones y jugarse a cara o cruz porque le sobran cojones. Con la ilusión como fusil entre el chango a la vida. El hombre va mermando y así la solidaridad de a poco están matando. Sobran traidores, falta fe y el pueblo aquí esperando. Pecado de juventud, rechazar la hipocresía y cuerpear el impudor de tanta frase vacía. Con la esperanza de cambiar el destino caminan. Pecado de juventud, un clásico de Carnota, de un disco que es de 1987, y hay algunas cosas, sonidos de época muy claros, y también hay una... Sí, lo que pasa es que, en realidad, yo nací en la ciudad de Buenos Aires, viví hasta los 5 años, después me seguí criando hasta los 18 en un barrio a 5 horas del centro, Mar del Plata. Después volví acá. Yo siempre viví en las ciudades y en realidad siempre estuve totalmente comprometido y escuchando Entre todo. Otras cosas, rock. Claro, claro. Y fui de esa generación, digamos. Decíamos recién que Raúl Carnota le gusta mucho juntarse con otros músicos, y hay un músico que le gusta juntarse no solo con Carnota, sino con otros músicos, y todo esto forma una trama de muy buena música argentina que está haciendo desde hace algunos años. Y bueno, creo que estamos comunicados con uno de los grandes artistas que ha estado tocando hace poco con Raúl Carnota, y te quiero saludar. ¿Cómo te va, querido Franco Luciani? Ah, Franco. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Raúl? Soy un gustazo. Acá, recién se acaba de poner los auriculares. ¿Qué andás? ¿Andás tocando por algún lado? Siempre como invitado, ¿no? No, sí, recién tengo una... había participado en el disco de un gran amigo, un gran pianista, que hace muy poquito que está desembarcado aquí en Buenos Aires, pero Rosario, Pablo Juárez, acá en el Espacio Mediterránea. Y bueno, vine acá porque justo estaba este... Así que bueno, sí, es verdad que muchos laburos en un tiempo grabando y participando, pero esto ahora es más que todo una excepción, encontrarme acá en este... Claro. En este hueco de este fin de semana y poder hacer que la cuenten con Ciudadanos. Franco, recién hablaba con Raúl y ahora te pongo en contacto con él directamente, pero él me contaba que bueno, que es un músico que siempre estuvo muy relacionado con las ciudades y que bueno, una de las músicas con las cuales se nutrió fue el rock. Y yo me acuerdo que hace muy poquito, era un mes, un poco más, estuviste ahí en La Perla para homenajear a Luis Alberto Spinetta y te mandaste una versión de los libros de La Buena Memoria excepcional. Y bueno, nada, es como digamos, la mente abierta te marca tanto a vos como a Raúl, ¿no? No, definitivamente. A ver, la música está dividida entre música buena y música mala. Ni siquiera diría música buena, la diría hecha con el corazón, con amor, y no. Y después de ahí, el mundo de la música es muy amplio, uno se puede identificar, pero uno se nutre de toda la buena música, y más que todo hablando de un género, por ejemplo, como el rock, que sacaste recién. Uno sabe que cada música tiene su lenguaje, y eso hay que respetarlo y tener mucho cuidado, pero cuidado bien, no de andar perdiéndose, sino saber los lenguajes y cuáles son las pautas de cada género. Pero uno ama lo que lo emociona, y no importa de qué época, de dónde viene. Lo importante es brindarse a eso y poder hacer un buen uso de eso a la hora de uno querer expresar algo. Franco, no hay que dar tanta vuelta. Estuviste, bueno, tocando en el Proyecto San Luca bastante tiempo con Raúl. ¿Qué es Raúl Carnota como artista para vos? Bueno, Raúl Carnota es definitivamente un artista fundamental para muchas generaciones y para las que vendrán con seguridad. Porque es un músico que nos enseñó, nos enseña y nos enseñará el verdadero sentido del arte y de hacer música, que es hacer lo que uno quiere, con la dedicación y el empeño que eso digamos, requiere, ¿no? Valga la redundancia. Pero Raúl es un tipo que siempre hizo, con todo el amor y toda la dedicación y todo el conocimiento, lo que sentía. Y lo sigue haciendo, y lo va a seguir haciendo. Y eso parece ser una moneda tan corriente, pero en realidad no es así. Nos enseñó que uno tiene que defender a muerte lo que uno quiere hacer. Obviamente, hablo de la excelencia también, estamos hablando de la calidad y la cosa hecha profundamente, con conocimiento y con amor, pero principalmente siendo muy fiel a lo que el alma pide, ¿no? Y bueno, Raúl es un gran ejemplo de eso. Y después es un ejemplo por lo que suena, todo lo que dice. Sí, lo que se escucha. Porque uno va escuchando los discos y va escuchando constantemente cambios, pero nunca deja de... Y vos Raúl, Raúl Carnota, ¿no? Cuando escuchás a Franco Luciani, que... Que es tremendo. Eso, la verdad que es difícil de explicarlo también, porque no son... No, pero estuvo muy claro, Franco, estuvo muy claro. Y no, le quiero preguntar a Raúl, ¿qué le pasa cuando te escucha a vos? Bueno, cuando comparten el escenario. Antes que nada, te digo, Franco, que ya te debo un asado para la semana que viene, por todo lo que dijiste. Bueno, con Franquito, en realidad, a esta altura es difícil tomar distancia porque de tanto estar juntos nos hicimos muy amigos, pero yo le tengo una gran admiración como músico, digamos. Es uno de los tipos que tiene una ductilidad tan grande que puede cabalgar en cualquier tipo de música, ya sea música criolla, jazz o rock, con la misma fluidez, ¿no? Sí, sí, tango, ¿no? Tango. Tango, sí, sí. Exacto. Me encanta cómo hace tango, Franco, sí. Es impresionante. Bueno, en San Lucas tocamos un par de cosas. Sí, sí. Bueno, Franco, queríamos, nada, simplemente saludarte y que se saludan entre ustedes. Nos debemos un encuentro aquí en la radio cuando tengas el disco nuevo, que ya debe estar por salir, ¿no? Sí, sí, está cerquita, ¿eh? Sí, sí, sí. Falta todavía, pero no mucho, ¿no? Ahí estamos. ¿Qué estamos hablando? ¿Abril, mayo? Yo creo que de mayo. ¿Mayo? Así bueno, dale, cuando lo tengas, venite y lo escuchamos y conversamos sobre tu nuevo opus. Sí, ¿eh? Exactamente. Bueno, gracias a vos, Mariano, por como siempre, por juntarnos muchas veces y por todo lo que haces por difundir la música que tanto amamos, que es toda, que no es una, sino que es no toda. Me hagas también hacer un asado para vos, ya con el asado de Raúl ya está. Ya está. No, porque así va consiguiendo asado, no paga nunca nada. El asado, ya está funcionado. Bueno, y Franco. Gracias a Raúl por todo su amistad, por su arte. Así que, bueno, un gran abrazo para los dos y espero abrazarlos pecho a pecho pronto. Dale, gracias, Franco. Chao, un beso, loco. Chao. Bueno, Franco Luciani, talento increíble. Increíble talento. Bueno, Raulito, Carnota, tocate algo, dale. Trajiste ahí. Ya sé que los años pasan y que no te acordás las letras. Y, bueno, no, pero es que voy a hacer una cosa larga. Y esa es toda la cosa. Pero vas a ver qué larga que es. Pero ten en cuenta que yo te. La radio, ¿viste? ¿Tiene sus cosas? Sí. Bueno. 7-8 minutos. Algo sinfónico, de Yes. No, espérate. Espérate, no es tan largo. Pero Carnota, presentame el tema, dale. Hay huellas que pasan y amores que quedan. Son tiempos que matan con hombres que esperan. Entre sueños cortos la vida es misterio. Y la cima a un punto que cambia de dueño. Y van las traiciones volteando altruismos, estéticas muertas por maniqueísmos, las sanas costumbres de vicios modernos, con nuevos mesías que estrenan infiernos. Tumbas de utopía por computadora, artistas que brillan antes de la hora, nuevos eruditos y viejos salvajes, alcurnias compradas por los porcentajes. Guerras que se inventan por lucro cesante, espermas guardadas y clones farsantes, estrellas que explotan, galaxias que nacen, acciones que bajan y quiebras falaces. Banqueros que ordenan a líderes yertos, bacterias que aguardan soplando en el viento, altos intereses y bajos salarios, globalizaciones del mismo sudario. Mercados cautivos, inversores mixtos, dealers, traficantes que gobiernan con guardias convictos, depredan, ensayan, talan, enajenan, sumando eslabones a esta gran cadena. Y todos empujan y muchos se caen solidariamente, todos se distraen y muere este siglo sin Dios ni medida. Y yo me pregunto,

compañera, voz de este pueblo que espera apagar tanto dolor. Los viejos ya la cantaban, mientras los parches sonaban repiqueteándole al sol. Miren, nos vamos riendo, basta ya de andar sufriendo, que en la murga se nos va. En los barrios las llamadas suben como llamaradas, y hasta el otro carnaval suena la murga, sonando va, cantando en joda, siempre canta la verdad. Suena la murga, sonando va, que nunca falte la 40 pa' cantar. Que nunca falte la 40 pa' cantar. Que nunca falte la 40 pa' cantar. Muy bueno, muy bueno. Te dimos nosotros un asado ahora. ¿Viste? Muy bueno. Enganchaste varias. Hice tres temas, así juntos. Quedó como una suite. Sí. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué se hace cuando uno tiene una obra tan vasta y tiene que elegir el repertorio, por ejemplo, para tus conciertos del CAF? ¿Cómo haces para...? Sí, no sé, para... la parte, hay una parte que voy a hacer el disco este, Runa. Ajá. Y otra parte que acordaré con los chicos temas y los desarrollaremos. ¿Pero pensás cada concierto con un concepto así? Decir, no, sino que... Me voy a juntar con ellos previamente para acordar a ver qué vamos a hacer. Claro, claro. Estamos con Raúl Carnota, realmente pasándola muy bien. Ya a las 12 menos 20, estamos con Daniel Tren, con la operación técnica. El sonido es responsabilidad de Ana Maroto. Muchas gracias, Ana. Gracias, Gaby Conte, que está ahí. Tenemos gente leyendo también, ¿eh? Bien. Bueno, por supuesto, Paola y Nacho. Y bueno, y a todos los que están dejando mensajes, ya sea por teléfono y por Facebook, bueno, Iboti, Leo Kaminsky, Leticia Barbosa, Marcelo, Marcos Tomasera, mi primo Marcos Tomasera, que vive en España, está insomne. 5 de la mañana, ¿no? En Torrevieja, es un lugar cerca de Zaragoza, parece. Zaragoza. Sí. Pierino, Karina, Nisiman, bueno. Silvana, Horacio, Cristina Molina, Noemí, bueno, Pedro, Antonio de la Cuadra, ve la foto, mirá lo que es la modernidad, Raúl, ya tenemos una foto de lo que está ocurriendo acá. Antonio de la Cuadra dice, el maestro, bueno, muchísimas cosas. Sí. Yo te quería preguntar, Raúl, estuvo sentado donde vos estás sentado ahora la semana pasada, Juan Quintero, que habló mucho de cómo vos lo ayudaste en sus primeros pasos acá en Capital. Digamos, si estás abierto a... Si estás escuchando música que hacen los pibes, y casualmente estás abierto. Fui a ver la presentación de ellos, ahí a Vinilo, y hace 3-4 días que ellos presentaron ahí, estaban presentando un video y un disco. ¿Y qué te pasa con todas las propuestas que hay alrededor del folclore, que cada vez parece que hay más? Y ¿qué? Bueno, por ejemplo, a mí las propuestas de Juancito me encantan, y de Luna. Y después hay otras muy muy muy fantásticas, y hay otras que no están tan buenas, pero bueno, qué sé yo, como siempre, eso tiene que ver también con el gusto de cada uno. Pero sos un tipo curioso, seguís escuchando que pasa alrededor, no solamente en el folclore, digo, por el lado del rock, otras músicas. ¿Quién es el tapado, el que vos digas, este tipo es un genio? Me maravilla. ¿Hay alguien dando vueltas? Bueno, debe haberlo. Juan es uno, pero, ¿no? Juan es uno. Pero ya no es más tapado, sí, ¿no? Sí, ya no es más tapado. Pero... Juan Quintero, decimos. Sí, siempre hay... El otro día estuve escuchando la obra y aparte estuve con él, un pibe llamado Lucho Guedes. Mucho sí. Goethe, sí. Claro, que tiene una cosa muy original. Muy original, muy, muy lírica, ¿no? Es sí. Casi como un narrador. Que es como una obra teatral sí, musicalizada. Muy bueno el disco de Lucho Goethe. Sí. Sí, sí, aparte él es un tipo fenómeno. Gran músico, gran guitarrista. Bien, bien, y las letras son maravillosas. No, debería ser rosarino. ¿Por? Tiene algo rosarino. ¿Te acordás vos de un músico que se llamaba Enrique Carné? Sí. Conte, no conoce nadie. Desapareció, pero en la década del 80 había sacado sí. Unos discos. Sacó un disco, yo lo iba a ver mucho en vivo, y tenía una cosa también con mucho texto. Sí. Y se acompañaba, pero era como sí. Algo más teatral. No, pero hay mucha gente haciendo cosas, sé yo. Y, bueno, ahora justamente con la facilidad que uno tiene de producir. Sí, es más fácil ahora. Bueno, hay algunos mensajitos. Vamos a escuchar y ya nos vamos a tener que ir despidiendo, lamentablemente. A ver, escuchemos. Felicitaciones por el programa, muchachos, y un gran abrazo al extraordinario intérprete y creativo Raúl Carnota. Y quiero decirle a Raúl que yo también soy uno de los que no estaba de acuerdo y veía a la gente vivar la guerra como si realmente fuera un partido de fútbol. Me trajo muchos problemas eso. Era difícil. Bueno, gracias por lo que me hacen escuchar. Excelente, Raúl Carnota. Categórico el segundo mensaje, ¿eh? Énfasis. No sobraba nada. Excelente, Raúl Carnota. Bueno, Raúl, el 16, entonces, lunes 16, con Daniel Massa, Eduardo Espinazzi y Facundo Guevara. Y ya el resto lo vamos a ir diciendo para no confundir a la gente. Sábado a sábado aquí en Flores Negras, que te admiramos mucho, te pasamos. Y cada vez que nos mandan gacetillas, las difundimos porque te lo mereces. Yo siempre las gacetillas pensé que era maravilloso decirle galletitas de prensa. Gacetilla. Bueno, ¿querés un temita del estribo? A ver, voy a cantar un tema que... Y te empiezo a agradecer desde ya. Gracias por haber venido. Dale. Serio. Que no canto en el show, ¿eh? Trajo el patrón para estancias un toro fino importado, y creo que lo había comprado en Inglaterra o en Francia. Un animal de prestancia con más cuidado que una alhaja, y para darse ventaja mejorando los planteles, dormía el toro en los jagüeles en cama de buena paja. Por esos tiempos recuerdo, redomoneaba un Picasso que era más listo que hachazo pegado con el brazo izquierdo. Y como nunca fui lerdo pa' enseñar un animal con acento liberal pero con mala intención, saqué al toro del galpón y ya lo eché pa' el corral. Después monté despacito, como ocultando una treta al toro. Por la paleta le pegué un empujoncito. Escuchó el Picasso un grito con mi acento varonil. Y sacudiendo el cuadril dentro del toro a disparar, y ahí nomás le entré a bajar a dos velas y un candil. Como el pingo tenía rollo, le iba gritando certero, acomodate extranjero que te está golpeando un criollo. De entre las patas un pollo salió con vida arañando, medio asustado, cacareando, pasando muchas penurias, mientras yo en toda la juria traigo al toro recostando. Después, ¿para qué les cuento? Se apareció el mayordomo furioso,

cosas afuera. Teníamos el nuevo disco de Campodónico, tenemos música de Mafalda Arnot, que es una cantante de fado que va a estar aquí en Buenos Aires, en el Teatro Coliseo en abril. Bueno, lo que estamos escuchando es la voz de Moreno Veloso en el concierto que dio con su padre, con Caetano, en el Gran Rex, este martes. Y este es Deusa de Amor, que es un tema muy lindo de su primer disco de Máquina de Escribir Música. Sí, sí. Moreno Veloso, en sí ya se va a sumar Caetano Veloso en la voz. Y bueno, es un pantallazo de lo que pasó, que fue un concierto familiar, nunca más precisa la palabra, íntimo, a dos guitarras, con un pandeiro. Un concierto solidario, ¿no? Los un concierto solidario. Y bueno, fue un paso más en este gran y largo y profundo romance que tiene Caetano Veloso con el público argentino, y que además deja claro que Moreno Veloso hace ya mucho tiempo dejó de ser el hijo de, y ya tiene vuelo propio. De hecho, Moreno es el que lo actualiza a Caetano en todo lo que tiene que ver con el sonido, con nuevas cosas. Bueno, de hecho, el disco que pasamos hoy de Gal Costa, la producción y gran parte de la música son amigos de Moreno Veloso, como Casim, como otros. Bueno, y forma parte de la gran cantidad de visitas que están llegando a Buenos Aires. Entre otras, va a estar en los próximos días en Buenos Aires la cantante islandesa Björk. Va a hacer 5 funciones en total, agregó 2. 4 en el Centro Municipal de Exposiciones. Una disposición de escenario extraña, porque va a estar en el centro. Es decir, digamos, el público va a estar rodeándola, digamos, dentro de los 4 posibilidades que, para verla, al estilo de lo que fue Charlie Ferron en los 90, que hizo un concierto muy parecido. Bueno, 4 funciones, 6, 9, 12 y 15, y después va a estar en Geva. También se confirmó esta semana que van a estar presentándose en Buenos Aires Crosby, Stills and Nash. Esto va a ser en el mes de mayo, el 6 de mayo, el domingo 6 de mayo, en el Luna Park. Buddy Guy, Bob Dylan, bueno, va a haber un conjunto Drexler de... Drexler va a estar en mayo, sí, también. Sí, también, bueno, se confirmó en estos días que va a haber así una serie de grupos y de solistas del rock, como Gene Simmons, The Kiss, entre otros, actuando dentro de lo que es el Rock and Roll All Stars 2012. Esto va a ser también el próximo mes. Bueno, muchísimas visitas. Custurica estuvo actuando también. Sí, repite el 5 de abril. Sí. Gracias a Paula Romero Escalada de EPSA Music, sí, por todos los discos que nos manda. Realmente un material invalorable. Sí. Bueno, también quiero decir, nos llegó el nuevo disco de Carlos Aguirre, que es un discazo. Ya lo vamos a comentar más detenidamente. Y bueno, muchos discos, entre ellos el nuevo de los Cranberries. Tenemos uno de Esteban Seikman, Pájaro de Fuego, música trans. ¿Qué más? Horacio Gómez sacó un disco, esto es jazz argentino. ¿Y qué más? Bueno, vos hablabas de Campodónico, su disco se llama Campo, digamos muy breve. Campodónico, uno de los cerebros de Bajo Fondo, un músico uruguayo que se rodea un poco del elenco de lo que es Bajo Fondo para hacer sus propias canciones, participa como invitado en el disco Jorge Drexler. Vamos a estar pasando su música al próximo programa. Orillania se llama el disco de Carlos Aguirre, es un gran disco en el cual además el gran pianista además canta, y es realmente un disco, lo escuché y me sorprendió. Y también nos llegó el nuevo álbum de Bruno Arias, se llama Colla en la Ciudad. Vos hablaste de hombres que se presentaron con guitarras solamente, el caso de Caetano y Moreno. También está actuando en Buenos Aires, solo acompañado con su guitarra, el gran intérprete uruguayo Fernando Cabrera, en vinilo, que por suerte se reabrió esta semana. Sigue haciendo más funciones, agregó algunas nuevas, así que es un concierto que vale la pena. Gracias por todos los mensajes, gracias María Mónica, gracias también Juan Barrio Nuevo. Bueno, hay muchísimos mensajes, lamentablemente no podemos pasar todos. Bueno, llegó el final. El sábado pasado hablamos de Criolo, un músico paulista que hace hip hop, que estuvo en la Argentina, estuvo en Niceto tocando, y lo interceptamos a Criolo en su paso porteño y le pedimos qué música le gustaría que pasemos aquí en Flores Negras. Esto dijo Criolo. Y con esto nos vamos. Que tengan una muy buena semana, Andrés, Miguel, Daniel, Paola, Nacho, Ana. Y bueno, semanita corta, así que disfrútenla y nos vemos el próximo sábado. Hola, soy Criolo. Estoy sintonizado en ese belo programa Flores Negras. Gostaria de escutar uma música de um MC muito especial do Brasil, chamado Sabotage. Em nome da música é Um Bom Lugar.